5 y acción. 5 y acción. 5 minutos de opinión. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Para el Núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. 5 y acción. Ante todo, felicitarte a ti y a todo ese equipo de CONAICOP que hace posible que las voces de los diversos luchadores sociales, de los obreros, de los campesinos, de las mujeres, de los jóvenes, se puedan escuchar en Costa Rica y en gran parte de Latinoamérica. Por eso agradecemos todo ese esfuerzo que estás llevando a cabo desde tu trinchera, y es un honor desde aquí de Venezuela poder ser entrevistado por ti. La PECOA nace tras la conversación, deliberación, debate, análisis colectivo que nos permitió el Foro de Sao Paulo realizado aquí en Venezuela, en Caracas, en el año 2019, donde diversos dirigentes coincidieron en la necesidad de que la clase obrera fuera la vanguardia, el movimiento obrero, esa vanguardia en la lucha antiimperialista, que asumiera su rol. Y por ello se debería crear un espacio de articulación. Inmediatamente, el presidente Nicolás Maduro, como obrero, que es la Central de Trabajadores, el Partido Socialista Unido de Venezuela, nos vimos con la necesidad de asumir esta responsabilidad y convocar a diversos países. En el año 2020 participaron más de 60 países a fin de constituir esta plataforma de la clase obrera antiimperialista, que le integran no solo los movimientos sindicales, porque cuando hablamos de clase obrera, a veces consideramos todo que es el movimiento sindical. No, sumamos al movimiento sindical como principal referente histórico en la lucha de los trabajadores, pero también aglutinamos y sumamos a los movimientos progresistas que han sido referentes en las diversas luchas que se han dado en Latinoamérica, en Chile, en Bolivia, donde estamos viendo que nacen cooperativas que demuestran una alternativa distinta al capitalismo. Y aglutinamos y sumamos también a aquellos partidos políticos que ven en la clase trabajadora el sujeto histórico para derrotar al enemigo común. El PECOA se afianza en el consenso, es un espacio de conversación, de deliberación, donde se organiza a través de los núcleos. Cada país va constituyendo su núcleo, después tienen comisiones regionales donde hacen vida estos núcleos y articulan, intercambian ideas y ejecutan acciones, y una gran comisión mundial que se reúne anualmente. Hasta la fecha se han dado dos reuniones. La primera para su creación, donde participaron más de 60 países, y la segunda que se realizó en el marco del foro del Congreso Bicentenario de los Pueblos, donde participaron más de 80 países. Aquí, bueno, decidieron los más de 80 países que participaron, dirigentes sindicales, dirigentes de los movimientos progresistas, partidos políticos, la importancia en avanzar en el consenso. Cuando digo avanzar en el consenso es porque sabemos que eventualmente entre partidos, entre movimientos sindicales, bueno, no coincidimos en algunas cosas. Nosotros aquí en el consenso es donde acordamos y avanzamos. Todos avanzamos en que nuestro enemigo histórico es el imperialismo. Por eso estamos gestando una gran fuerza que suma, que aglutina, que no divide, que convoca. Lo segundo, también vimos adicionalmente de gestar esta gran fuerza la necesidad de formarnos, y acordamos implementar la Escuela Antiimperialista Obrera Popular, la cual está en construcción, y que todos los integrantes todos los integrantes de la PECOA, de la Plataforma de la Clase Obrera Antiimperialista, son corresponsales obreros populares, a fin de mantenernos informados a nivel mundial en los 5 continentes, porque es necesario enfatizar esto, el PECOA está en los 5 continentes, de cuál es la situación actual de su región y qué alternativas de solidaridad, propuestas de acción podemos ejecutar. Este espacio de la PECOA nos va a permitir, a través del tiempo, construir espacios comunes, establecer agendas comunes para avanzar en un solo objetivo, que es la emancipación de los trabajadores y trabajadoras, crear un nuevo proyecto económico que a nuestra consideración es el socialismo y, bueno, la solidaridad internacional. Por ello, agradezco estos espacios que nos permiten seguir construyendo un mundo mejor, seguir defendiendo la autodeterminación de nuestros pueblos, pero también permite reconocernos. Y aquel trabajador, aquel comunero, aquel ciudadano, pueblo originario que se sienta antiimperialista, está totalmente invitado a participar en esta gran plataforma de la clase obrera antiimperialista, la cual es importante resaltar, su comisión general está ubicada aquí en Venezuela. Espacio aguerrido de lucha que actualmente vive y enfrenta las sanciones ilegales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, agradezco el espacio, Eduardo, agradezco a todos los compañeros, y el llamado es a seguir uniéndonos para combatir contra ese enemigo histórico. Venceremos. 5 y acción, 5 y acción. 5 minutos de opinión. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Para el núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. 5 y acción.